Va a ser esos 14 días, esos 14 días son los tiempos porque, por lo menos para los que son jóvenes, todos los que son jóvenes cuando se van a casar piensan que van a ser como conejos y que van a andar en interior todo el día en la casa con la mujer, y eso es mentira. Eso puede ser en los primeros días, pero ya después eso no es así. Eso ya después, cuando usted va agarrando el ritmo, ya eso es otra cosa. Porque siempre los solteros piensan que van a tener una vida de conejo, y no, la vida de conejo es algo por un lapso de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo mantener el fuego vivo dentro de una pareja que tienen que estar juntos y tienen que tener intimidad y todo lo demás? Bueno, justamente estos 15 días, estos 14 días, hacen que la pareja durante esos 14 días se reserve. Y obviamente que cuando pasa el ciclo, cuando se ven, bueno, se quieren comer, ¿no? Y es un ciclo mensual que debería ser siempre así. Hay una cierta distancia. De hecho, en el judaísmo tradicional tienen camas separadas, y algunos tienen hasta cuartos separados durante ese lapso de tiempo. Y bueno, obviamente que durante esos días solo, el hombre es el que más estudia Torah y toda la mujer más pendiente de las otras cosas del hogar. Obviamente, cuando vuelven a dormir juntos, eso es rayos espectaculares. Ajá, dime, Rich. ¿Cómo hacían los hombres eso para mantenerse activo cuando antiguamente permitían que uno tuviera dos o tres mujeres? No, no se permitía. Eso nada más fueron algunos hombres que tuvieron dos o tres mujeres, y fue por una cuestión más que todo de multiplicación. Pero ya después, cuando se establece la Torah, todo lo que son los mandamientos de la Torah, solamente es una sola mujer. ¿Okay? Aunque hay muchos hombres que fantasean con tener dos, tres, pero si no aguantan a una, imagínense a dos, a tres. O sea, eso es una locura, ¿no? Pero el hombre y su fantasía. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que nos habla en esta parashá, hablando justamente del primer, porque son dos para allá, ¿no? Son dos para allá. Y una de las cosas que nos habla justamente la para allá es la santidad del hogar y cómo se tiene que preservar esa santidad, ¿no? El hombre y la mujer deben preservar esa santidad, aunque muchas veces les cueste, ¿okay? Porque hay parejas que durante la menstruación de la mujer parece que la mujer se pone más sensible, esa es la excusa, ¿no? Y el hombre que se pone también impertinente hace que, porfa, dile que, entonces hace que caigan en ese detalle de tener intimidad durante la nidad o durante la menstruación de la mujer. Y eso tiene una serie de factores que afectan tanto a la mujer como al hombre, ¿okay? A nivel científico. Pero si el Eterno lo estableció, esa es la obediencia que debe tener el hombre y la mujer. Claro, el hombre le va a buscar una interpretación científica, y la interpretación científica lo que va a dar es: el Eterno tenía razón. Que lo peor que puede hacer una pareja es tener intimidad cuando la mujer está en su tiempo de menstruación. ¿Por qué? Porque lo que está botando la mujer es el desecho de la sangre, de la limpieza de ella. ¿Okay? Algo sí, que el Eterno sí, ¿no? estableció ¿desde cuándo? De la creación. De la creación, ¿no? Y en cierto modo lo estableció porque la mujer, pues hay grandes discusiones que dice, bueno, la mujer tuvo o no tuvo los varones, tuvo los niños cuando pecó o antes de pecar. ¿Ustedes qué piensan? Después. ¿Ah? ¿Que pecaron después de haber tenido los hijos? No, los hijos después del pecado. ¿Sí? Creo que antes, porque Dios le mandó para multiplicarse. Y como somos nosotros, ah, porque es una discusión interesante. Después de pecar, porque si no hubiesen sido perfectos, igual. ¿Sí? Después de pecar, pregunto: ¿por qué Hashem le dijo que iba a parir con dolor? Porque pecó. ¿Cómo parían antes? Sin dolor. O sea, es una pregunta que lanzo, ¿no? Para ir con dolor. ¿Ah? Me voy a parar con dolor. Claro, parirás con dolor, pero con... O sea, Hashem está lanzando como quien dice la maldición. O sea, ahora a ti te tocará hacer esto, o te va a tocar hacer esto, o te va a pasar esto, ¿no? Porque Adán, ¿trabajaba la tierra o no trabajaba la tierra? Antes del pecado. No. Pues no, no. ¿Y cómo comía? Tenía frutos, árboles, frutales y todo lo que tenía de él. Así es lo que le dice, come de todos los árboles menos de él. Ajá. Ya, o sea, que él tenía, ya, él no trabajaba. Pero no trabajaba. ¿Y entonces para qué tiene que arar la tierra si había árboles frutales? Cuando salieron del Edén. O sea, que ellos nada más comían fruta, pregunto. Gracias. Frutas y hierro. Gracias. O sea, no trabajaban la tierra. No había necesidad. No había necesidad. Para mí es más lógico pensar que lo tuvieron después, ya que si lo hubiesen tenido antes, los hijos no hubiesen nacido con la sangre ya con el pecado. Entonces no hubiesen tenido la maldición. Si hubiesen nacido antes, hubieran nacido sin la maldición. Ok. Lógicamente es lo que podemos pensar. No, claro, eso lo. Si lanzo las preguntas para que ustedes analicen, ¿no? Claro, pues si Hashem dice que vas a dar a luz con dolor, entonces quiere decir que a lo mejor el plan del Eterno era dar a luz sin dolor, ¿no? Sin dolor, claro. ¿Sí? Y el trabajar la tierra está así como que, bueno, quiere decir que en el Edén se daba todo, y a lo mejor fuera el Edén no se daba todo, pues entonces tenían que trabajar la tierra. Y dice que iba a trabajar la... Entonces iba a tener que trabajar la tierra después con dolor, con el sudor de la frente y todo lo demás, ¿no? Y y obviamente cuando Hashem está estableciendo a la mujer para que se multipliquen, ¿verdad? Claro, porque es que no lo podemos ver. Acuérdense que cuando está descrito en la Torah, desde Bereshit y todo lo demás, nunca vean que todo está escrito cronológicamente. No siempre es cronológicamente todo. Puede ser que haya algo que esté escrito antes o después, pero no es en el orden como tal y no hay una cronología perfecta. Por eso es que hay que estudiar muchas veces todo esto. ¿Okay? Porque bien dijimos que Hashem dijo que ellos tenían que multiplicarse. Entonces, si Hashem dijo que tenían que multiplicarse, lo dijo antes de que ellos pecaran, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Podemos decirlo así? ¿O fue después? Entonces, ¿no obedecieron a Hashem para multiplicarse? Sí, obedecieron para multiplicarse. Ok. Porque no es cronológico. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que observar también, ¿no? Ahora, Hashem le dijo para multiplicarse, y obviamente ellos lo veían ¿de quién? De los animales. Yo veía en los animales como ellos se multiplicaban, los animales como tal, y bueno, algún día le iban a tocar a ellos. Entonces, cuando el hombre y la mujer pecan, Hashem le da una serie de las maldiciones de la consecuencia de la desobediencia. En cierto modo, la maldición principal es la muerte. ¿Okay? Es la muerte, es que ellos iban a morir. ¿Okay? ¿Qué tuvo el hombre con la mujer, Adán con Eva, que conocieron lo que estaba bien de lo que estaba mal? O sea, ¿por qué? Porque es así como la inocencia siempre dentro de la obediencia, ¿ok? Y cuando ellos desobedecen, pecan, transgreden, y entonces empiezan a entender que hay cosas para obedecer y hay cosas para desobedecer, y ellos desobedecieron. O sea, que ellos quebrantaron, ellos pecaron. Entonces, hubo una brecha allí en la cual Hashem los sacó del Edén. O sea, que podríamos decir que el Edén podría ser el Olam Haba en la tierra. Dicen muchos que sí. Hay muchos sabios que lo dicen que sí. ¿Por qué? Porque Hashem caminaba libremente con el hombre. Cosa que no puede hacer en este mundo terrenal, por decirlo así, ¿no? Ahora, era tanta la perfección del hombre que el hombre podía caminar con Hashem y podía hablar con Hashem. Y había una comunión muy especial. ¿Qué pasa? Que cuando el hombre peca, esa comunión se pierde. Y entonces Hashem, durante todo el transcurso de la historia, ha tratado de que esa comunicación vuelva a fluir, de que él pueda estar con el hombre y el hombre pueda estar con Hashem, en distintas formas, ¿no? En distintas etapas de la vida del hombre. Ahora, ¿por qué yo hago hincapié en esto? Porque obviamente la mujer, para poder tener hijos, ¿qué tiene que tener la mujer para poder tener hijos? Óvulo. Y que ya tenga periodo. Exactamente. Que ya pueda, como lo dijo antes, ovular. Y el ovular justamente es que los óvulos que hacen, los que han estudiado biología, los óvulos crecen, maduran y mueren. ¿Qué pasa cuando mueren? Y es lo que bota lo que es la menstruación. Correcto. Entonces, la única forma para que una mujer pudiese quedar embarazada era que siempre puede tener un óvulo activo. ¿Qué tenía que pasar para que una mujer quede preñada? Fecundación. Ah, no, pero no toda a la vez. Uno que levante la mano. No, pero uno que levante la mano. Ajá. Que entre el espermatozoide. Ah. Que entre el espermatozoide. Y que tenga menstruación. Sí. Y si una mujer no ha menstruado nunca, ¿cómo va? Si entra el espermatozoide, puede quedar embarazada. No sé, pregunto. O sea, si ya ha tenido. No. Tú me estás diciendo que entre el espermatozoide. Es para que una mujer pueda quedar embarazada. Pero si no ha menstruado. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. ¿Qué pasa cuando una muchacha se desarrolla? ¿Qué es lo más coloquial que le dice la mamá cuando la mujer se desarrolla? Le vino la regla a la señorita. Ajá, le vino la regla. ¿Y qué pasa cuando viene la regla a la señorita? Está menstruando. Bueno, obviamente está menstruando. Pero ¿qué es lo que le dice la mamá a la muchacha? Tampoco. ¿Qué es lo que le dice? Ya es mujer. Ajá. ¿Qué pasa si le dice que es mujer? Exactamente, que cuando menstrua la mujer por primera vez ya puede quedar embarazada. ¿Sí? Ahora sí, si están. ¿Qué quiere decir? Que mientras la sangre no pase el proceso de la menstruación, la mujer es limpia. ¿Sí? ¿Qué? Y es lo que se le llama como doncella y otro como que se le llama como virgen. ¿Sí? Y es la interpretación con respecto a cómo iba a nacer el Mashiach. El Mashiach iba a nacer justamente de una doncella. ¿Sí? De una doncella. Sí, porque virgen. Pero ¿qué iba aparte de esa parte de virgen? Porque virgen es que no ha conocido hombre. Pero puede menstruar. Mientras que una doncella no menstrua todavía. Entonces se dice que miren, justamente no menstruaba. Y por eso es que cuando concibe el Eterno en Miriam, por engendra, por decirlo así, al Mashiach, a Yeshua, es justamente porque no ha pasado sangre por allí. Sí, no sé si me voy a entender con respecto a él, ¿no? Ok, entonces, ¿pero por qué? Porque es el segundo Adán. Ok, ya eso lo hemos explicado en clases anteriores. Ajá, dime, Richard. Según la ciencia, el centro de la Tierra es ahorita lo que es la parte de Israel y el norte de Israel, que es la parte sur de Europa, ¿verdad? Entonces, antiguamente dicen que los cinco continentes estaban unidos, ¿entiendes? Y el transcurso de los años, de los siglos, se fueron separando para hacer los cinco continentes. Pero ¿por qué ahora, por ejemplo, en el sur de África, la gente, a pesar que el metabolismo de la mujer es el mismo, es, por lo menos en África la mujer es toda negrita. En el oriente la mujer es toda chinita. Y en la parte norte... Ah, pero te pregunto, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Que por lo menos todos tenemos la esencia de Jesucristo. De Jehová Jireh, que fue el que nos dio la esencia de la gente de Adán y Eva, ¿verdad? Pero porque, ¿qué fue lo que causó que con los años se fueron segmentando y cambiando el aspecto del ser humano. Ya lo que se ve ahorita, por lo menos el negrito, negrito, el chino, chino. Bueno, porque obviamente, todos vienen de que, ¿cuál serían las tres grandes descendencias donde nacen las razas? Canaán, Sem y Jafet. ¿Okay? Serían los tres hijos de Noé. De Noah. ¿Okay? Los tres hijos de Noah son los que se refieren allí y cómo se van dividiendo, por decirlo así. Pero realmente todo se divide en la Torre de Babel. Sí. ¿Por qué? Porque todo dice la palabra que todos hablaban un mismo idioma y era tan buena la comunicación que ellos podían conquistar y hacer lo que se proponía. O sea, la palabra nos dice que, bueno, dijeron, mira, si el hombre sigue así, van a conseguir lo que se propone, ¿no? Claro, ahí dice que están haciendo una construcción que iba a llegar al cielo, pero realmente puede ser una metáfora. Puede ser que iban a hacer algo que iban a suplantar al Eterno, ¿no? Entonces, lo mejor que había que hacer era que le dieran las distintas lenguas. Obviamente, al darle las distintas lenguas, pudiéramos suponer que el Eterno dividió al ser humano en razas diferentes. ¿Por qué? Porque justamente el hombre, según, y eso tiene su explicación científica, depende del lugar donde esté, su fisonomía cambia. ¿Ok? Su forma característica, su rasgo físico y todo lo demás cambia. Por lo menos nosotros aquí en Venezuela somos afortunados. Pues nosotros somos la licuadora de Latinoamérica. Pues nosotros tenemos una mezcla de absolutamente todo. De hecho, por eso es que somos la mejor raza. Pero las mujeres más lindas, se podría decir que son las venezolanas. ¿Por qué? Porque tienen una mezcla de todas las, por lo menos las tres principales. ¿Cuáles serían las tres principales? La española. Perdón. ¿Cuáles serían las tres razas principales de Latinoamérica? Por lo menos. Oriental. No. España, española. Tampoco. Blanca. Morena. No. Blanca. Mestiza. Negra. Tampoco. Mestiza. Tampoco. Indígena. Blanca. Obviamente que si es española, era los blancos. Sí. Ajá. ¿Qué más? Los negros africanos. Africanos, exacto, los que vienen de África, que serían los afroamericanos o los negritos. ¿Y cuál es la otra? Los indígenas, los aborígenes, exactamente. Oye, pero es una clase normal de... Ustedes vieron aquí en bachillerato, desde primaria dan esa clase. No tengo que estar ustedes sacándole con una cuchara la información. Y nos fuimos de donde estábamos. Claro, porque sabemos que el venezolano... Sí. El venezolano viene de los blancos, sí, los indígenas y los negritos, que al final vendrían siendo los mestizos. No, ¿cómo se llamaban en Venezuela? Los criollos, exactamente. Se les conoce como lo que estamos hablando de jerga venezolana, solo de clase de historia de Venezuela, de hecho. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Los criollos, justamente, es una mezcla entre los blancos, los indígenas, los negritos, que se fue dando. De hecho, Venezuela es el primer país donde ocurre ese fenómeno. ¿Sí? Porque ni siquiera en Colombia, ni siquiera en Brasil. En Brasil se fue dando después, mucho más allá. Pero Venezuela no tuvo problemas para mezclarse. No. Porque los venezolanos, o los primeros españoles, los indígenas, eran muy traviesos, pues entonces no tenían problemas con estarse mezclando. Mientras que en otras poblaciones, más al sur de América, sí eran más reservados, pues. Sobre todo los indios. Los indios eran muy. Se cuidaban mucho, ¿sí? De hecho, los indios en ciertas zonas aún preservan su idiosincrasia. Sí. ellos son muy cautelosos con eso de no mezclar su raza. Sí, sí, claro, por supuesto. Aquí en Venezuela los tenemos, obviamente. Todavía hay tribu Yanomami y todo lo demás que lo hacen. De hecho, los guajiros tienen, se dice que tienen tradiciones judías. De hecho, dentro de sus tradiciones tienen tradiciones muy... No es que cuando le digo judía, no es que hablo de tradiciones judías como las que conocemos, no, sino de los hebreos de aquel entonces. Ellos conservan aún cosas de idiosincrasia en cuanto a no mezclarse, no ponerse para acá, no ponerse para allá, pues, y ciertas palabras que en hebreo tienen, como las palabras indígenas venezolanas tienen mucho hebraísmo, de hecho, ¿ok? Por lo menos, una palabra de... ¿Cómo se llama la ciudad de Zulia? Maracaibo. Mara. Ajá. ¿De qué vino la palabra Mara? Los indios Mara. Le llaman los indios Mara, ¿no? Pero ¿por qué Mara? ¿Qué? ¿Dónde nosotros vemos esa palabra? Aguas amargas, Mara. Claro, pero ¿por qué aguas amargas? Por el calor. Muchacho, vale, conchale, eso es historia y geografía venezolana. La mayoría de ese territorio. ¿Qué hay entre una parte de tierra de Maracaibo y la otra tierra de Maracaibo? ¿Qué hay en el medio? ¿Y ese lago de qué agua es? Agua dulce con salada. Agua dulce con salada, ¿por qué? Entra el mar y se pone. Y los ríos que caen ahí. Exactamente. Porque ahí es la desembocadura de todos los ríos de los Andes. Y obviamente es una gran cantidad de agua dulce que se mezcla con la entrada del Golfo del agua de mar. Y era un agua dulce que se podía tomar, pero se mezclaba con el agua. Al final era agua amarga. Y por eso viene la palabra Mara. Y de ahí viene la palabra de los indios Mara, y que son Mara, Caigo. ¿Sí? Y estamos hablando de una palabra hebrea, ojo. Eso como para decirlo. Mira, nos fuimos por allá por empezamos por un lado y empezamos y terminamos por aquí. Ok. Entonces, la mezcla del latinoamericano es muy tremenda, sobre todo aquí en Venezuela. En Venezuela tenemos, como quien dice, esa dicha. ¿Por qué? Porque Venezuela es una tierra especial. Es una tierra tan especial que la única tierra que recibió a los judíos en su momento, que era despreciado por todo el mundo, fue Venezuela. Venezuela y República Dominicana. Ah, dime, Rich. En el año 1946, por recibir un barco de inmigrantes judíos que venían de la Segunda Guerra Mundial, que ahí venían los señores de ingeniería y escritura, Fernando Entonces, aquel presidente, por asistir a ese barco, le dio la bendición de Venezuela de aparecer el famoso Dorado en el norte de la... Claro, pero ¿por qué normalmente no reciben a los judíos? Pregunto. Por plena Segunda Guerra Mundial. ¿Ah? Claro, ok. No, sí, pero no. Mi pregunta es: ¿por qué no los recibían? Decían que mataron al Mesías. No, no era por eso. Tampoco. Sí, pero eso era algo de la idiosincrasia europea. Estamos en América. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no recibían a los judíos? ¿Qué pasó en la época medieval? ¿De qué eran acusados los judíos? Aparte. De herejía. ¿Cómo fue que vino una de las grandes matanzas en Europa de los judíos? ¿Por la Inquisición? No. Bueno, los judíos mataron a Jesús. ¿Qué pasó en Europa? Una enfermedad que arrasó a media Europa. La peste negra. La peste negra, o bubónica, como le llaman. ¿Okay? ¿Y a quién le echaron la culpa? Entonces los judíos siempre eran un sinónimo de peste, de enfermedad. Entonces lo que se decía era que en ese barco venía era peste y enfermedad, y el que recibiera el barco se iba a contaminar con todo eso, ¿no? Obviamente que en esa época lo más común era que los barcos venían contaminados. De hecho, aquí en Venezuela, creo que fueron dos barcos alemanes que venían de la Segunda Guerra Mundial también. Ellos tuvieron que entrar en cuarentena porque también ellos venían contaminados con enfermedades, con lo que sea, X. Y así se fundó la Colonia Tovar. Sí, parte. No, la Colonia Tovar es de 1890 y pico, mucho antes. Ahora, ¿qué pasa? Que el presidente de ese entonces sí estuvo dispuesto a recibirlo, ¿ok? Junto con su esposa. Ellos dijeron, no, sí los vamos a recibir. Y bueno, sabemos toda la historia, que llegaron a Puerto Cabello y cómo lo recibieron y todo más. De hecho, los primeros alemanes y judíos alemanes, porque había una mezcla allí aún, los primeros poblados que ellos hicieron fueron hacia Falcón, hacia el centro de Valencia, o sea, bueno, de Carabobo, todo lo que es el centro de Carabobo, parte de Yaracuy, parte de Apure, a los Andes y todo lo demás, y a Caracas, todo lo que eran ya de carreras más avanzadas, como ingeniería, arquitectura y todo lo demás, y a los Andes. Pero no solamente judíos, también había alemanes. De hecho, muchos alemanes que escaparon de la Segunda Guerra Mundial también hicieron vida aquí en Venezuela. Muchos camuflajeados, no sabemos si eran nazis camuflajeados, austriacos, muchos sí. Muchos fueron camuflajeados y tuvieron, de hecho muchos se suicidaron. Hay una historia por ahí que muchos de los que llegaron se suicidaron de todo lo que ellos vivieron y pasaron allá en la, o de las cosas que hicieron tan terribles que eso los perseguía, y muchos de ellos se suicidaron estando aquí en Venezuela. Las secuelas de todas las cosas, de los horrores de aquella Europa y de las cosas que hicieron, pues. Cosa que no está tan lejos de la época medieval, cuando a la época de la Inquisición también le hacían cosas terribles a los judíos. Pero a los judíos que no se querían convertir, por decirlo así, ¿no? Entonces, Venezuela siendo una tierra especial hace que tengamos una mezcla de todo eso. Ahora, todo esto vino de la pregunta que hizo Richa, que nos debió completamente del tema, porque estábamos hablando justamente de la mujer. Y como en el pecado original, en el pecado al principio de la creación, se separan, salen del Edén, por decirlo así, y al salir del Edén, entonces resulta que la mujer tiene que dar a luz con dolor, y el hombre tiene que trabajar. Trabajar, bueno, pero trabajar no es una maldición, trabajar es una bendición. Pero la verdad es que... Dime, Richard. Venezuela, aunque usted no crea, es el corazón financiero, financiero y económico de Sudamérica, debido a que este es el cerebro de los masones. Por eso fue que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó el mandato de Marco Pérez Jiménez, la legión de los masones, muchos integrantes de ellos se metieron camufladamente para la legión de los judíos, que todos los masones de Sudamérica se sorprende en Sudamérica que aquí hay una concentración fuerte de judíos, tanto ortodoxos como mesiánicos, que son judíos, porque la legión de los masones se mete a todas las religiones del mundo, en la cual esos judíos tienen la gerencia tanto económica, financiera y a nivel de arquitectura e ingeniería de Latinoamérica por medio de Venezuela. Ok, perfecto. Ajá. Seguimos entonces. Nos quedamos en... labrando la tierra. Ajá, el hombre entonces, la maldición de la mujer. Hay dos maldiciones, o dos cosas que, bueno, una que iba a ser una bendición y dos cosas que iban a tener consecuencias. A ver, ¿cuáles son las dos cosas que iban a tener consecuencias? Por lo menos, si yo digo la bendición, ¿cuál va a ser? Dice que... la vida. ¿Ah? La vida. No, bueno, pero... que con el bien se deriva. No. Que dice que de su simiente... No. Exacto, que la simiente de ella herirá el calcañar de la serpiente, ¿no? O sea, que le está dando una promesa de esperanza, que de la simiente de ella, o sea, que de ella nacería un día, no se sabe cuándo, pero nacería un día, uno, que sería capaz de herir el calcañar de la serpiente, o sea, que sería capaz de pisar la cabeza de la serpiente, ¿no? Ya, sí. Porque la cuestión es que ella lo herirá en el calcañar, o sea, la serpiente herirá en el calcañar, pero habrá uno que pise la cabeza de la serpiente, ¿no? Que nacería de la mujer, está diciendo de la simiente de la mujer. ¿Están conmigo? Ajá, entonces eso vendría siendo como una esperanza, o sea, ahí Hashem le está diciendo como una esperanza. Pero hay dos cosas que le dice a la mujer que le iban a pasar, que en cierto modo son como dos cosas que se podría decir que eso iba a ser como una cadena que iba a llevar a la mujer por el resto de su vida. ¿Cuáles serían esas dos? Dolores de parto. Dolores de parto es una. ¿Cuál es la otra? Sujetarse al hombre. Ajá, pero ¿cómo te sujetas al hombre? No, porque decía que entra un peso sobre ti. Ajá, pero ajá, sí, va por ahí, va por ahí. Ajá, dime. Porque hasta hoy en día, aunque se les ha hecho difícil a la medicina se descubrir esa maldición, porque si no, las mujeres no se estuviesen haciendo tantas cesáreas. O sea, es decir, cualquiera preferiría parir normal, natural, sin dolor. No, pues claro, obvio, pero igualito es doloroso. O sea, eso no, igualito, porque una mujer que tiene cesárea, igualito el dolor es terrible cuando ella tiene que expulsar, porque igualito ella tiene que expulsar toda la placenta y todo lo demás, pues todo eso que está dentro lo tiene que expulsar, y eso es con dolor. Y la cesárea no es indolor, o sea, eso, a lo mejor, okay, le ponen una inyección, ojo con esto, para los hombres que no les gusta eso, a la mujer le ponen una inyección en medio de la columna vertebral, sí, para dormirla completamente para la cesárea, y algo muy riesgoso, o sea, tiene que ser algo muy especialista para eso, para que no tenga supuestamente dolor, pero cuando se va el efecto de esa, mire hermano, eso es dolor, eso es doloroso, así sea por cesárea, ¿no? Ajá, ¿cuál es la otra? Jesús más o menos lo está diciendo, dice más o menos parafraseando, dice que lo que te diga el hombre, que ¿okay?, hará que tú sucumbas, o sea, que tú prácticamente te arrodilles, o sea, lo que te diga el hombre, tú vas a sucumbir. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando le llega el hombre en su vida, por decirlo así, porque no cualquier hombre, solo para que lo tengan ahí, no, un día vamos a dar esa clase con respecto a eso. Hay un timbre de voz que a una mujer, como dicen en criollo, la va a dejar lista para casarse. Para no decir que se le bajan la... Pero a ti, o sea, está comprobado científicamente que hay un timbre de voz que va a provocar en ella eso que dice que Hashem le da lo... ¿Por qué? Porque es lo que, así ella tenga, así, escúchame bien, así ella tenga un carácter fuerte y vaya para adelante, esa voz hace que ella sea dominada, pero fue porque algo lo estableció el Eterno desde el principio. Eso lo vemos en historias, en novelas. Yo no sé si, bueno, aquí en Venezuela que somos más noveleros que el Carrizo, que han habido varias novelas. Usted no ha visto las novelas cuando son protagonistas y la muchacha es rebelde y no se deja dominar por nadie y no sé qué, para allá, para acá. Pero usted que llega el protagonista y le dice, mi amor, que no sé qué, pues, y ella, ¡ay! Eso, exactamente, eso. ¿Ok? Y eso pasa. Y eso no es todos los hombres. Hay un hombre que va a provocar eso en esa mujer, ¿no? Sí. Y debería ser el que con el que pase el resto de su vida así, ¿no? Debería. Sí. Lamentablemente hay hombres que se aprovechan de eso. Y entonces es que vienen los maltratos. Y entonces le preguntan a mí, pero ¿por qué tú sigues con ese animal? ¿Por qué sigues con ese tipo? No sé qué. Ay, no sé, es que me dice dos, tres cositas. ¡Ay! Y entonces pasa eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Que entonces la mujer iba a sucumbir ante el hombre e iba a dar a luz con... ¿Y al hombre qué le tocó? Ajá, pero ¿qué? Sudarse la frente y... Iba a herirse las manos, o sea que iba a sufrir. Y tratando de que llevar él para el hogar, o sea, para ser el que tiene que ser el proveedor del hogar, pero él va a tener que sufrir para proveer el hogar, ¿no? Y es lo que padecemos todos siempre, porque de hecho, ¿cómo viene la esclavitud? La esclavitud viene como una maldición de qué? de que tú tienes que trabajar ¿para qué? ¿Para poder? Y entonces dentro de esa esclavitud es que tienes que estar 8 horas, 10 horas, ya va Richard, vamos a terminar el tema primero. Van 8 horas, 10 horas y tienes que estar trabajando, trabajando, trabajando ¿para qué? Para tú poder darle sustento a la familia, a ti y a la familia. Porque si uno sube para darle comida a uno mismo, imagínese para mantener a una familia completa. Y muchos quieren tener 2-3 mujeres, o sea. ¿Okay? Entonces, el sentido por el cual entonces vemos la santidad, por decirlo así, la santidad del hogar, preservar la santidad del hogar, es justamente para que pueda haber una generación que esté dentro de los parámetros que Hashem quiere. ¿Qué pasa con Hitler y toda esta gente? Es una rabia. Y eso viene de dónde, viene esa rabia de Hitler y los nazis. Y aparte que viene de mucho más allá. Sí, puede ser de don, claro que sí. Pero eso fue tomando forma. ¿Qué dominó el mundo a partir del año 300? Catolicismo. Claro, la religión. La religión, unificaron la religión. ¿Ok? Y sacaron en cierto modo al judaísmo. Y al sacar al judaísmo, prácticamente introdujeron el espíritu antisemita dentro de la religión. Por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue sembrando en los creyentes en el transcurso del tiempo de que los que creían en Jesucristo eran los buenos y los que eran los judíos eran los malos. ¿Okay? Y eso se fue perpetrando en el tiempo. A tal punto que vinieron, bueno, las persecuciones que siempre vinieron de los judíos y todo lo demás, y el cristianismo creció. Y todo. Pero eso fue tomando forma más en la época medieval. ¿Sí? Y en la época medieval, más que todo, luterana, la parte de Lutero. ¿Qué pasa? Que esa es la época en que se divide. Hay una época en que se divide, que sale los luteranos, salen los calvinistas, ¿no? Que son las distintas vertientes dentro del catolicismo, que se van transformando en lo que es el cristianismo, o sea, a lo evangélico, por decirlo así. ¿Okay? Pero en cierto modo, Lutero no abandonó del todo la iglesia católica. Él tenía otra forma y fue avanzando en otro ramo de la iglesia católica, diciendo, bueno, pero es que tenemos que leer. Todo no puede ser en latín, tiene que ser en nuestro idioma, y entonces en la imprenta empezaron a escribir en la Biblia en el idioma completo en ese momento alemán, para que todos pudiesen entender lo que está escrito allí, porque eso nada más que hablaba el cura o el que estaba ahí representando, hablaba en latín y la gente se quedaba así como que en ignorancia. Entonces, ¿qué pasa? Que Lutero es uno de los que lanza eso, pero Lutero era un antisemita. Y Lutero, lamentablemente, porque es el que defiende todo el cristianismo como el precursor, como el libertador de la Biblia, por decirlo así, pero Lutero es el que escribe el libro más nefasto de la historia del para el judaísmo, que es Los judíos y sus mentiras. Y Los judíos y sus mentiras es el libro base para el nazismo. De hecho, en los juicios de Nuremberg, en los juicios que agarran a los nazis líderes, ellos se defienden diciendo, nosotros aprendimos de Lutero y del libro de Lutero. Y el libro de Lutero habla de que los judíos son malos, que los judíos se quieren apoderar del mundo, que los judíos traen las pestes, que los judíos se creen una raza totalmente diferente. Porque, ¿qué es lo que quería hacer Hitler? Hitler decía, hay que matar a los judíos porque nosotros somos una raza superior. Ajá, superior. Pero ¿cómo era la raza de los nazis? Aria. ¿Ok? Que tenían que ser blanco, de cierta estatura, rubio y todo lo demás, sin mezclarse ni nada, todo lo demás, ¿no? Claro, pero él era un pintor austriaco, ni siquiera era alemán. Era alemán del todo, o sea, era austriaco. Pero austriaco, los austriacos son como los hermanos menores, así como los uruguayos y los argentinos, una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Que era una cuestión de raza, de envidia, de raza. que es más o menos de Edom, eso viene de Esaú, eso viene de Ismael y todo lo demás. O sea, esas son maldiciones que vienen generacionales, donde le tienen rabia justamente a los judíos. ¿Por qué? Porque el Eterno les manda a decir, mira, no se mezclen, ¿okay? Tienen que guardarse, no pueden estar mezclándose con otros pueblos y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Hay un antisemitismo tan fuerte en contra del judaísmo que los quieren exterminar. ¿Okay? Esa era la misión que tenía por lo menos este hombre nefasto, para querer hacer eso. ¿Por qué? Porque es una rabia interna del por qué. Porque en la época medieval un movimiento mesiánico, por decirlo así, dentro del catolicismo, que ustedes no lo creen, donde ellos, así como nosotros hemos tenido el entendimiento de que hay que entrar en los pactos cumpliendo el judaísmo, pues ellos lo trataron de hacer. ¿Y qué pasa? Que cuando fueron donde los rabinos y todos los judíos principales, los judíos le dijeron, ustedes son unos locos, ustedes nunca van a poder ser judíos, ustedes son unos animales. Claro, el judaísmo de que pues también era como sí, medio era rígido. ¿Por qué? Porque sí, ellos decían, tenían que proteger lo que Hashem le había mandado. Entonces le están diciendo que no, que eso es imposible, que ustedes nunca van a poder ser judíos. Y ahí nace una rabia justamente de que ellos quieran ser una raza aparte. Y entonces ahí viene el antisemitismo contra la raza. Y eso pasa en la época medieval, que derivó en lo que es el nazismo, por decirlo así, ¿no? El nazismo. ¿Qué? De los nazis. Entonces, ¿por qué? Porque la idea de los nazis viene de ahí, de tener una raza superior y todo lo demás. ¿Por qué? Para competir justamente. ¿Por qué? Porque es que el judaísmo es, o sea, ¿cómo explicarlo? El judaísmo era parte de Alemania. De hecho, cuando ellos tuvieron la oportunidad en 1800 de decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a volver a Israel, vamos a nuestra tierra, vamos a la tierra y todo lo demás, pero resulta que el judaísmo estaba tan intrincado dentro de la sociedad anglosajona, dentro de todo lo que es la sociedad de los alemanes, polacos y de toda la parte norte de Europa, que ellos no se querían ir. Aquí tenemos todo, aquí tenemos casa, tenemos banco, tenemos las grandes empresas, tenemos absolutamente todo, para que nada más hay una tierra, que eso es pura tierra y roca, eso ni nada, porque eso, Israel era así. ¿Por qué? Porque Israel era así. La palabra lo dice. Porque precisamente el pueblo tenía que entrar en la tierra para que pudiera destruir. Claro, porque no había, no estaba el pueblo de Israel. Ya no estar el pueblo de Israel, cuando digo el pueblo de Israel es establecido como gente, como leyes, como territorio, como tal. Eso mientras estuvo en manos de los otomanos, el último momento fue de los otomanos y del Imperio Británico. Entre esos dos y los árabes, que eran los que dominaban prácticamente toda esa zona, al estar ellos ahí y no estar los israelitas, todo eso se volvió árido, completamente tierra árida, y no se podía hacer nada. De hecho, eso era inservible completamente. Eso es verde gracias a que Israel volvió. Por eso es cuando dicen mucho, no, que este Israel no es el rey Israel de la Biblia. Es una idiotez. Es una tontería escuchar eso. Porque Israel brotó como la rosa de Sarón, como lo dice la profecía. Una tierra donde fluye leche y miel, donde hay abundancia, donde hay verdor y todo lo demás. No, que sí, que la ciencia ha sido, pero eso es parte de todo. En la época de los egipcios, en la época de todo lo demás, también las cosas verdes, las siembras, los riegos, todo lo demás, era la ciencia de aquel momento. Y era lo que abundaba para que todo fuera verde también. ¿Por qué? Porque Hashem sí aporta la lluvia temprana y tardía, pero también le da la inteligencia al hombre para que pueda manejar todas esas cosas de la mejor forma posible, administrarlo de la mejor forma. Dime, Richard. Yo tengo conocimiento con un estudio que pasaron, que el nazismo nace y Hitler se pone en contra de los judíos, porque el problema es que toda Alemania, tanto el norte como el sur, es de cuatro estaciones. Por consiguiente, tenían la costumbre de no bañarse, en la cual tenían un perfume especial los judíos. No, Richard, mira, te voy a explicar. Te voy a explicar, ya va, porque yo sé por dónde tú te me vas a ir. Mira, el nazismo nace porque Alemania económicamente estaba tan destruida, ¿ok? Para que ustedes tengan en cuenta, que usted podía tener 1,000 billetes de un valor a las 8 de la mañana y después 10,000 billetes del mismo valor a las 4 de la tarde, costaba lo mismo. La inflación era tan descomunal que destruyó Alemania. ¿Qué pasa? ¿A quién le echaron la culpa? El chivo expiatorio. A los judíos. ¿Por qué? Pero a los judíos alemanes, ojo, eran alemanes. Porque eso es algo importante por decirlo. Mire, cuando es antisemitismo, escúchenme bien lo que le voy a decir, van a decir judíos. Pero a quienes mataron fueron alemanes. Escúchenme bien lo que les estoy diciendo. Fueron alemanes, ciudadanos alemanes. Sí, que eran de religión judía, pero eran alemanes. ¿Qué? La persecución es una persecución religiosa, étnica. ¿Étnica por qué? Porque sí, eran judíos, pero eran alemanes, ciudadanos alemanes, eran ciudadanos polacos, eran ciudadanos italianos, eran ciudadanos griegos, todos eran ciudadanos de sus países, pero obviamente tenían sus costumbres judías. Y los que manejaban todo el emporio económico de Alemania eran los judíos. Y a quienes le echaron la culpa de todo el desastre económico de lo que estaba pasando en Alemania fue a los judíos. Fueron el chivo expiatorio perfecto para poder ellos empezar su revolución. Para ellos decir, ahora sí vamos a dominar. ¿Por qué? Porque estamos exterminando a los judíos. De hecho, media alemana, o si no toda Alemania, no sabía que estaban en los campos de concentración. Eso nosotros lo sabemos ahora por todas las informaciones periódicas, pero en aquella época no. En aquella época todos los medios de comunicación eran manejados por las SS. Entonces, al ser manejados por ellos, ellos eran los que daban información de la gente. Porque la gente, ¿cómo se enteraba? De oreja a oreja, de boca a oreja y de periódico. Y lo que decía el periódico era lo que estaba pasando. Y si ellos daban la información de lo que quería que la gente estuviese viendo, tal. Usted escucha documentales y va a ver que muchos alemanes nunca supieron de que había campos de concentración. Sí, sí. Lo único que supieron era que sí, que votaban a los judíos, que los llevaban y tal, que los acusaban porque eran los culpables de todo, pero no sabían que lo habían expulsado del país. Pero esa era mentira. Eran campos de concentración. Ahora, ¿por qué pasa esto también? Porque obviamente los primeros los judaísmos dice, bueno, para nosotros estar como errantes por el mundo, vamos a ir a nuestra tierra. Vamos a recuperar nuestra tierra, vamos a luchar por nuestra tierra. De hecho, ellos querían formar un ejército para ir a conquistar nuevamente Israel. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los judíos de Alemania, de Polonia, Austria, todo me dijeron, mira, ¿sabes qué? A nosotros no nos interesa Israel. No nos interesa. Podemos dar unos chécheres ahí, pero no nos interesa. No nos interesa ir para allá. Nosotros nos queremos quedar aquí. ¿Por qué? Porque era el tiempo que Hashem les estaba dando la oportunidad de poder regresar a Israel y ellos lo rechazaron. Y por eso es que viene la consecuencia de todo esto, tanto en la Primera Guerra Mundial y se desata en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasa? Que bueno, que ahí tuvieron que, después que termina la Segunda Guerra Mundial, entonces hacen un consejo de distintos judíos, pero que son de distintas nacionalidades, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de distintos países, de Rusia, todo lo más, dicen, mira, ¿sabes qué? Vamos a obtener la tierra. Y de hecho la tierra era dividida en dos, para los árabes y para los judíos. Y la parte de los judíos era pequeñita, pero no importa, era la primera tierra. Y solo algunos se fueron para allá. Porque si nos ponemos a ver de los que escaparon de Europa, la gran mayoría se fue o para Estados Unidos o para Argentina. Y otros se fueron para Rusia, una gran cantidad se fueron para Rusia. Aunque los rusos también fueron bastante antisemitas. Si hay algo que nosotros debemos aprender, que cuando venga el antisemitismo, Los que te digan ser amigos, un día se te van a voltear. Cualquier país. Así te dé el espaldarazo, se van a voltear. Porque eso es parte de lo que es el antisemitismo. El que un día te da el abrazo, un día te puede dar la espalda. Por eso que el judaísmo sionista, cuando digo sionista es por Sion, y Sion es la tierra que representa a Israel. Dice, nosotros necesitamos una tierra, ¿por qué? Para defenderla y para defender a todos nuestros ciudadanos y los que vengan aquí a esta tierra. O sea, a todo judío no puede estar errante. Tú puedes estar en Estados Unidos porque tienes un emporio, porque tienes empresa, porque tienes muchas cosas, pero el día que hay antisemitismo, tú tienes una tierra donde regresar. Porque es lo que hace la mayoría de las comunidades judías de todo el mundo, y donde están instaladas en su gran mayoría, dicen, hagan aliyá. ¿Qué es hacer aliyá? Aliyá es que tú, a partir de los 14, 15 años, ya tú emprendas viajes vacacionales para Israel. ¿Para qué? Para que cuando tú vayas para allá, empiezas a llenar los papeles, y después cumplas el servicio militar de 2 años, 3 años, teniendo 18 años hasta los 20 años, cumpla tu servicio militar, ok, y después puedes regresar a tu país, si quieres, pero ya hiciste aliyá, y a la hora que pase algo, tú puedes retornar a Israel en cualquier momento, sí, me voy a entender, ¿por qué? Porque entonces ellos querían una tierra para que todos pudiesen tener protección, Israel pudiese tener protección. Ahora, el pueblo de Israel, cuando entra a la tierra de Israel, entonces se empiezan a ver los sembradíos, empiezan a llegar las lluvias, ojo, empiezan a llegar, porque allá no estaba lloviendo, allá era árido porque no llovía, pero cuando llegó el pueblo de Israel, que son los famosos kibbutz, no sé si ustedes han escuchado esa palabra, que son los kibbutz, que varios me dijeron, sí, lo que hicieron así, dígame, que es kibbutz. Que es lo fundacional prácticamente de Israel. Son comunidades autónomas. Sí, son comunidades, vamos a decirle socialistas. Eso no me gusta. Sí, pero a nosotros por todo lo que ha pasado aquí en el país, ¿no? Pero era una cuestión así como que todos somos uno, todos colaboramos, todos ganamos lo mismo, pero sembramos, cosechamos y todo más. ¿Por qué? Para hacer kibú en distintas partes de Israel, para justamente empezar los sembradíos, labrar la tierra, empezar a cosecharla, empezar a hacer las bromas de agua, para que pueda circular agua para los sembradíos y todo lo demás. Igualito siempre hay que depender de las lluvias del Eterno, pero ya Israel se estaba empezando a desarrollar. De hecho, en los kibbutz, muchos venezolanos trabajaban en kibbutz, muchos. Mira, aquí usted podía ir a trabajar a kibbutz, usted le pagaban. No sé, vamos a hacer un sueldo, $1,100 mensuales, y usted tenía casa, y usted tenía todo. ¿Qué es lo único que usted tenía que hacer allá? Trabajar, pero no quedarse. No se podía quedar. O sea, de que tú pensaras que tú te ibas a quedar, no. Ahí tú trabajabas 2-3 años, y ya. Y después venían otros más y trabajaban 2-3 años, y ese era el sistema que ellos hacían. ¿Para qué? Para organizar todo lo que son los sembradíos y empezar a fundar las tierras, o sea, para que pudiese haber gente en las tierras y hacer todas las fundaciones para después ir levantando las casas y, bueno, las avenidas y todo lo demás, ¿no? Pero primero fueron kibbutz, y kibbutz para sembradíos, para ir conquistando los asentamientos. No sé si han escuchado esa palabra, los asentamientos, ¿sí? Entonces, claro, obviamente fueron regándose, y claro, ahí los árabes fueron los que se asustaron, porque dijeron, mira, hay muchos asentamientos que están invadiendo nuestras tierras y todo lo demás, porque ya empezaron los israelitas, los judíos más ortodoxos, y dijeron, bueno, ahora vamos a conquistar la tierra que es nuestra. Claro, no les pertenecía todavía, pero bueno, vamos a ir poco a poco para que... Ajá. ¿Pero qué son los asentamientos? Los asentamientos es las tierras que están despobladas, poblarlas. Sí. Entonces agarraban y ponte tú, tengo 5 familias ortodoxas y las 5 familias quieren hacer un asentamiento. Entonces hay un territorio que está abandonado, lo urbanizaban. Exactamente. Ahí entonces, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner casa, le vamos a poner agua, le vamos a poner electricidad, le vamos a poner un abasto y todas las cosas necesarias que necesitan para ir funcionando, para que después ese asentamiento, después posteriormente, tenga un nombre y todo lo demás. ¿Qué es lo que siempre le han criticado a Israel? Que hacía asentamientos en los territorios que no le estaban siendo permitidos, que estaban en disputa con los árabes. Entonces, En ese momento, ¿dónde estaba Palestina? ¿Ah? En ese momento, ¿dónde estaba Palestina? ¿Cómo que dónde estaba? Sí, porque siempre se ha visto por tradición que Palestina tiene ese territorio y le quita el territorio. Oye, ese territorio se llama Judea, los romanos le pusieron Palestina. Sí, lo que pasa es que acuérdate que Palestina se lo pone, fue Roma. Roma se lo, le pone el nombre Palestina. Y en Palestina vivían tanto judíos como árabes. ¿Okay? Obviamente los árabes fueron agarrando, es parte de ese tiro, pero casi todos son sirios. La mayoría son árabes sirios. ¿Okay? Pero que fueron tomando esas posesiones y bueno, obviamente que cuando dijeron que Israel en 1948 le daban el territorio, todos los países árabes se metieron en guerra. De hecho, ahí ¿quiénes vinieron a esa guerra? Vinieron todos los judíos que venían de pelear en la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿De dónde? Los judíos que venían de Gran Bretaña, de Italia, de Estados Unidos, parte de Rusia, que eran militares que ya habían vivido esa guerra, y con lo poquito que tenían, que si 4 o 5 aviones, recuerdo, algo armado, con eso lucharon con 5 o 6 países árabes que los rodeaban, que ya sabemos cuáles son los países árabes de toda la vida, y los vencieron. Pudieron resistir y los vencieron. ¿Okay? Ahí demostrando de que no eran los judíos, era Hashem que estaba abriendo las puertas para que Israel volviese a tener su tierra. Igual como pasó en el 50 y pico, y después pasó en el 67, y después pasando poco a poco. ¿El 67 es importante? Sí. El 67 en la guerra de Yom Kippur, los que han escuchado más o menos eso, ¿sí es importante? Sí es importante, porque ellos recuperaron la parte norte de Jerusalén, que es donde está el muro occidental, exactamente. Y ellos recuperaron Jerusalén completamente. ¿Sí? Y negociaciones van, negociaciones vienen. Se quedaron con Jerusalén, pero entregaron los altos del Golán. Y se lo entregaron nuevamente a los egipcios. Entregaron los altos del Golán, pero se quedaron con Jerusalén. ¿Cuál es la condición de quedarse con Jerusalén? Que ellos administraran para las tres religiones más grandes. Que pudiesen los musulmanes estar tranquilos, los cristianos estar tranquilos y obviamente los judíos estar tranquilos. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel o el gobierno de Israel ha mantenido la tranquilidad tanto para los cristianos como para los musulmanes y todo. Ese mensaje, esa verborrea socialista, izquierdosa, latinoamericana, porque lamentablemente es latinoamericana y bueno, en parte del mundo, que dice que Israel está haciendo una limpieza étnica en Gaza, es mentira. Es mentira por la sencilla razón de que Cisjordania está en el medio de Israel. ¿Sí? Cisjordania, estamos hablando que está Belén y están dos ciudades más, Galilea y todo lo demás. Está en medio de Israel. Y son los árabes, ¿ok? Los palestinos que están allí, estamos hablando de 2 millones de árabes. Si fuera una limpieza étnica, como dicen la verborrea de los socialistas izquierdosos, obviamente buscarán de eliminar a todos ellos, no, pero ellos viven dentro de Israel y se les respetan sus leyes siempre y cuando estén en los límites que tienen que estar los límites. ¿Sí? Israel es el que gobierna y el que mantiene. ¿Por qué? Porque ellos tienen una democracia. Y la democracia es tal que en la Knesset, que es el Congreso israelí, gran parte es árabe. Y tiene sus leyes. De hecho, usted ve los letreros en Israel. Usted métase en Google y vea carretera de Israel. Y usted va a ver 3 idiomas. ¿Y los 3 idiomas cuáles son? Hebreo, árabe y americano. El inglés, pues. Esos son los 3 idiomas de todos los letreros que usted va a conseguir en Israel. Como dando a entender de que allá se habla muy bien el árabe también. Sobre todo los israelíes. Los israelíes no tienen rollo para hablar árabe. Los que tienen rollo para hablar hebreo y les cuesta son a los árabes. De hecho, yo no sé los que han visto Faudá. ¿Quién han visto Faudá? Ninguno ha visto Faudá. ¿No han hecho la tarea? Ahorita va a empezar la quinta temporada. Hay que ver. Faudá es una serie israelí que habla sobre el Mossad, es súper buenísimo, y de cómo son las operaciones del Mossad contra los terroristas de Palestina, de Hamas y todo lo demás, de Hezbollah, y cómo ellos se introducen dentro de esos movimientos para anular los ataques terroristas, y cómo los hebreos, o sea, los israelitas, hablan perfectamente el árabe, y usted cree que, y ellos mismos creen que son árabes, pero resulta que son del Mossad, que son hebreos, pues. Dime. De hecho, Richard. En una página de Instagram que es Mossad, pero todo está en árabe. Yo, bueno, ¿qué es esto? Pero sí. Pero tiene el, ¿cómo se llama? El checkmar ese azul, tiene la verificación. Y yo digo, oye, si debe ser Mossad, pero ¿por qué todo está en árabe? Eso fue lo que no claro, porque hay una gran parte de árabe, y aparte que eso lo hacen por inteligencia, para ver quiénes son los árabes que se meten ahí. Eso me imagino que es estrategia, claro. ¿No? Pero entonces, ¿qué pasa? Que obviamente dentro de Israel está ese detalle que no es una limpieza étnica. Ahí lo que hay es defensa contra los terroristas que quieren eliminar a Israel y a los judíos. ¿Qué quieren más? Mire, ellos desde que nacen le dicen, hay que matar judíos, hay que matar judíos, hay que matar judíos. Y si tú matas judíos, entonces tú vas a tener recompensa. Y si mueres y te suicida o te inmola, entonces te van a recibir 7 vírgenes en el más allá, que no sé qué. Y tu familia va a recibir mucho dinero y van a poder sobrevivir con todo. Ese es el mensaje con lo que crecen los muchachos allá. Sí. ¿Okay? De matar. Mientras que los que le dan trabajo a todos los palestinos son los israelíes. Son los que les dan trabajo, pero les dan trabajo para una forma de poder convivir tranquilamente, pero es que con ellos no se puede convivir, lamentablemente. De hecho, muchos palestinos de Cisjordania trabajan dentro del territorio israelí, salen del territorio para trabajar. Claro, es así. Y bueno, los que están dentro de la franja de Gaza, casi todos trabajan en Israel, pero después a raíz de todo lo que pasó, ya no. Claro, ya no, porque no sabes quién son terroristas. De hecho, los ataques terroristas son justamente de palestinos que trabajan y de repente sacan un cuchillo y empiezan a cuchillar a la gente. Sí. ¿Ok? Porque es una presión que tienen ellos internos. Yo les recomiendo, vean Fauda y va a ver. Fauda. Eso está en Netflix. Búsquela. ¿Por qué? Porque ahí va a entender el contexto moderno de lo que se enfrenta Israel constantemente con los ataques terroristas. Porque es algo muy rajado. Dime, Richard. Mire, los judíos solamente, por lo menos aquí en Norteamérica y Latinoamérica, hablan judío entre ellos mismos y escriben entre ellos mismos. Pero para todo, por lo menos en Venezuela, te escriben todo en latino. En Estados Unidos, en todo en americano. Y ellos se aprenden casi todos los idiomas. Pero solamente se aprende judaísmo, pero allá en Israel. Y aquí, por lo menos en Venezuela, hay un sitio de aprender judaísmo y escribir, pero así están puros hijos de verdadero judío ortodoxo. Sí, lo que pasa es que, o sea, no todos van a Israel. ¿Sí? Y muchos son laicos. Muchos no se toman la religión del todo en serio, pero se han hecho aliyá. Muchos han hecho aliyá y muchos han estudiado, obviamente, moral y luz, según hebraica y todo lo demás. Y ahí tienes que aprender hebreo. Y ahí hablan hebreo. ¿Ok? Y ahí lo manejan. ¿Qué pasa? Que ya después, con el tiempo, si estás yendo, viniendo para Israel y tienes amigos con los que constantemente hablas, lo manejan. Pero de resto, muchos lo olvidan. De hecho, muchos ni leen hebreo. Muchos, de hecho, ni van al Shabbat, ni van a la sinagoga. Van en nada más que para Yom Kippur, que es lo más candeloso. Y bueno, pesa entre comillas, porque muchos se van a la playa en pesa. Claro, no estoy diciendo que todo, pero sí una gran mayoría lo hace, pues. Okay. Entonces, pero sí hay muchos que sí siguen todo el lineamiento judío. Ahora, ya centrándome un poco más aquí, porque nos fuimos ya por toda la historia, nos dimos una historia completa, un banquete de historia. La limpieza, la higiene familiar, tiene que empezar entre el hombre y la mujer como algo básico. ¿Sí? Si usted está casado, ya usted sabe, desde hoy, si lo hacía, que no puede tener relaciones con su esposa mientras ella tenga la menstruación. ¿Sí? Es más, no puede tener casi contacto con ella. Por lo menos muchos dicen, ay, pero ¿por qué hay judíos todos esos que no tocan ni a ninguna mujer? porque como estamos en tiempos modernos, no sabe si esa mujer está en menstruación. Exactamente. Y eso está prohibido, tocar a una mujer que está con menstruación. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de los judíos ortodoxos, que son muy ortodoxos de la Torah? A la mujer ni las miran, ni se la acercan, ni las tocan, ni le agarran una mano, ni nada, porque no se sabe. ¿Ve? La mujer no va a estar diciendo, mira, tengo la menstruación, no me toquen, no me hablen. Bueno, más sensato es que no lleguen a la sinagoga, pues. Sí, de hecho, lo que pasa es que ese es un tema muy candente. Ajá, dime. Yo escuchando la parasha también de Daniel, dice que también respeta eso. Entonces duermen separados. Supongo yo que obviamente porque también es espiritual, entonces respeta más eso también. Sí, claro. De hecho, es un tema candela. ¿Por qué? Porque cuando a la mujer se le habla de este tema, pues los hombres, en cierto modo, no tenemos tanto problema, porque los hombres somos más básicos, no tenemos tanto rollo. Bueno, al menos que vayamos a la parte donde habla sobre el semen. No sé si ustedes leyeron eso hoy, ¿no? Sí. Pero cuando una mujer se le habla de eso, entonces la mujer empieza a tener una serie de interrogantes, diciendo, ah, pero puedo orar. Porque dice que prácticamente no se puede acercar al tabernáculo, no se puede tocar las cosas santas, por decirlo así. Tengo que venir a la sinagoga. Y los que ministran, ¿puedo ministrar? ¿Puedo servir? ¿Puedo cantar? Y esa es una serie de preguntas con respecto a cuando tiene la menstruación, ¿no? Es un tema bien candeloso con respecto a eso. Otro tema candeloso es, bueno, ajá, y la pareja que está casada y tiene relaciones íntimas, y al tener relaciones íntimas, obviamente el hombre va a expulsar semen, que quedan sucios hasta el atardecer. Pero entonces que no pueden ministrar, no pueden ir a la sinagoga, o no pueden hacer ciertas cosas. Ajá. Porque algunos ortodoxos recomiendan incluso hacer el acto sexual viernes en la noche. Porque justamente yo estaba pensando en eso, o sea, se van a quedar impuros hasta la tercera, o sea, entonces, ¿por qué lo recomiendan hacer absolutamente después del día siguiente de la sinagoga a ministrar? Claro, porque acuérdate que hace el ortodoxismo cuando se levanta. ¿Por qué? ¿Por qué se lava las manos? Porque se limpia. Pero pero ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? Dicen que el alma no sale. No, bueno, sí, el alma sale, pero ¿por qué tú te limpias? Porque viene impura. No. Porque uno dormido no sé. Exactamente, porque uno dormido se toca sus partes, pudiste haber tenido algo de, no sé, polución de algo y te tocaste y lo demás. ¿Y qué hace? Que justamente en la mañana tú vas y te limpias, te purifica. Si tú tuviste intimidad en la noche, ya en la mañana te estás purificando. No sé si me doy a entender. Y hace las verajadas, la verajod y todo lo demás con respecto a eso. Ajá, dime, Richard. En la época antigua, ¿cuánto era el permiso que podían tener los hombres y mujeres? ¿Cuántos hijos pueden tener? ¿Y cuántos pueden? Los que vinieran. Los que pudieran. O sea, que pueden tener 8 muchachos. Si pudieran tener 7 o 8 muchachos, pueden. Y ahora, ahorita también puedo. Ah, bueno. Y ahorita necesitas más. Bueno, ahorita, oye, cuesta, porque si te cuesta mantener uno, imagínate 2, 3 o 4. Por lo menos, los ortodoxos, ¿qué hacen? ¿Cuántos hijos tiene una familia ortodoxa normalmente? Muchos. Entre 8 y 12. Mucho. ¿Por qué? Porque ellos se casan muy jóvenes y ellos no se cuidan. ¿Por qué? Porque la misma dice que hay que multiplicarse. Y ese es el gran problema que tienen poblacional dentro de Israel, incluso en Nueva York, con los hasídicos y todo lo demás, porque ya están los hasídicos en Nueva York, y los hasídicos tienen 4, 5, 7, 8 muchachos por familia, y en lugares bastante estrechos, igual que en Israel, por lo menos en Shearim, que es el barrio más grande de Jerusalén ortodoxo, ellos a veces en una habitación así pueden vivir el esposo, la esposa y 7, 8 muchachos. Porque ellos cumplen lo que dice la misma, y que todos estudien Torah, y que todos vayan a estudiar Torah en los centros de estudio de Torah. Porque es lo que ha generado justamente el ortodoxismo con respecto a eso. ¿Para qué? Para que haya mucha población de judíos, para que se multipliquen. rápidamente. ¿Quiénes hacen eso también? Los musulmanes. Y los chinos también. Sí, no, pero los chinos está prohibido. Los chinos no pueden tener más de dos hijos. Allá, allá, pero igualita afuera tampoco. Allá dicen, no, dos, tres muchachos y ya está ahí. Pero por lo menos los árabes tienen... También. Pero fue una promesa del Eterno, porque también... Claro, obviamente, pero la promesa del judaísmo es para que más personas puedan adorar a Hashem. Claro. Y estudiar Torah y cumplir Torah. En cambio, el musulmán no, el musulmán es para conquistar el mundo y para sacar a los infieles. Esa es la misión del musulmán. Entonces es algo bastante rudo. ¿Okay? Y que vendrá futuro algo así, porque los musulmanes se están apoderando, de cierto modo, ahorita a nivel económico. Y la y bueno, y ya empezaron las oraciones a los musulmanes dentro del Vaticano. O sea, imagínense hasta dónde ha incursionado los musulmanes su parte de fuerte. Los mensajes del Papa reciente, no deberían de temer el islamismo, dijo ese loco. Pero dijo así, pues. Claro, porque justamente habla de eso. Ahora, con respecto a lo de la santidad, lo que es lo que estamos hablando, ¿no? Que eso es algo tremendo, porque entonces pregunto, ¿usted cree que todo esto se derive en adorar al Eterno o no adorar al Eterno? Sí, sí. Entre las cosas malas y buenas que pasan, siempre el objetivo es adorar al Eterno. Claro, pero me refiero a todo lo del tema de lo que es estar impuro. Pregunto, ¿la sangre de Mashiach hasta qué punto purifica a una persona para poder presentarse delante del Eterno? Hasta un pecado de muerte. ¿Sí? ¿Pudiese limpiar a una persona que esté impura? ¿Ah? Sí. ¿Sí? Si se arrepiente de sus pecados. Ok. Impura es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Con respecto a esto. Ahora pregunto, ¿y Yeshua estará dispuesto a violar la Torah? No, para nada. No, para nada. O sea, que esto habría que cumplirlo. A eso es lo que me estoy refiriendo. No sé si entienden lo que le estoy tratando de decir, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo así como hace el mismo cristianismo, ¿no? El cristianismo dice, yo puedo comer lo que a mí me da la gana. Total, yo lo santifico para el Eterno. Yo hago una oración y la sangre de Jesús limpia todo. Así sea cochinito, así sea sangre, así sea marisco y todo lo demás, yo lo puedo comer. ¿Por qué? Porque tal vez una persona que no está dentro de los pactos lo pudiese hacer y le está permitido en cierto sentido. Miren, cuando Yeshua le dijo a los fariseos, ustedes están ciegos porque no ven las palabras que les estoy diciendo. Ellos le dijeron, tú no puedes decir que nosotros estamos ciegos porque nosotros sí vemos y somos hijos de Abraham. Y entonces Yeshua le dice, bueno, porque dicen que no son ciegos, entonces su pecado permanece. ¿Qué nos quiere decir eso? Que cuando ya tú entras en conciencia de lo que vas a hacer y de lo que estás siendo iluminado, de lo que estás siendo ilustrado, entonces tu pecado va a permanecer. Porque ya no eres una persona inocente que no sabía. Porque una persona que es ciega. Y no sabe, pero una persona que dice que ve, o sea que ha llegado al entendimiento, entonces su pecado permanece. ¿Por qué? Porque ya está entendido de lo que tiene que hacer. Si usted sabe que ya no puede quebrantar el Shabbat, porque ya usted entró dentro de ese conocimiento, por lo menos los que estamos aquí, usted podrá escaparse o bueno, tomarse unos días para usted, porque cada persona tiene su percance de la vida íntima o su vida personal. Y puede decir un día, oye, este sábado quiero como quedarme en la casa, quiero tomarme como mi día, porque quiero descansar, como dice la Torah, porque muchos agarran esa cuña ahí. ¿Ah? Y resulta que empieza a caer en esa trampa de que hace en la casa y de empezar a hacer cosas que no están permitidas en el sábado. ¿Sí? Y pasa un Shabbat y después pasa otro Shabbat, ¿okay? Pero la conciencia no te va a dejar tranquilo, Pues la conciencia está diciendo, oye, mira, sabes que no estás guardando el Shabbat. ¿Por qué? Porque tú ya entraste en el conocimiento. Es como las personas que niegan en algún momento a Yeshua. Esa persona le da tanta rabia a las personas que sí siguen a Yeshua, que los atacan. Pero le da rabia por algo que ellos mismos están completamente, el espíritu, si aún tienen el espíritu, que le está redarguyendo, mira, ¿por qué tú rechazas a Yeshua? Y tienen esa lucha interna, ¿y cuál es su forma de defenderse? Atacando a los que sí creen en Yeshua. ¿Sí? ¿Qué doy a entender con esto? Que cuando entramos dentro del conocimiento, entonces queda la pregunta, oye, ¿debo cumplir esto o no debo cumplir esto? Porque si yo estoy entrando dentro del judaísmo y estoy aprendiendo las leyes según la Torá, ¿okay? Porque la palabra dice en Yeshua que si me amas, guarda los mandamientos. Y si guarda los mandamientos, entonces mi padre y yo haremos tabernáculo contigo. O sea, habitaremos contigo. ¿Ok? Entonces, pregunto, ¿podrá tanto Yeshua? Obviamente, bueno, Yeshua con la sangre de Yeshua limpia todo pecado. Pero ¿podrá el Eterno habitar en una persona que conscientemente transgrede los mandamientos? No. Ahora, si un cristiano los transgrede, ¿está libre de esa responsabilidad? Está libre porque son ignorantes. Exactamente, y porque no han entrado dentro de ese pacto de la Torá como tal. ¿Que están dentro del pacto de Yeshua? Sí. ¿Que doctrinalmente les ha enseñado qué cosas hacer y qué cosas no hacer? Se podría decir. Pero llega un punto en que Hashem dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que te acerques más a mi presencia. Y mire qué tremendo esto lo que le voy a decir. Yo te voy a mostrar mi pacto. Y entonces llega esa oportunidad en que te muestra el pacto y te dice, ¿estás dispuesto a seguirlo? El libro del crimen. Claro. Pero cuando ya tú eres circuncidado, ya no tienes para dónde escoger. Ya tú no puedes decir como el que no está circuncidado, bueno, no, yo total me hago de la vista gorda y no es mi responsabilidad. Pero cuando estás circuncidado sí es tu responsabilidad, porque ya tú has entrado dentro del pacto. ¿Verdad lo que usted dice, Rocco? Que últimamente de 2 años por acá, la iglesia cristiana, hay poca fue, pero están guardando la fiesta. Y hacen, bueno, la purificación que hacen en el judaísmo, ellos la hacen también una vez al año, pues no como manda la Torá, pero tratan de hacerlo. Y eso es lo que usted dice. Sí, de hecho ellos están empezando a hacer un ayuno grande, le llaman un ayuno grande, pero es más o menos lo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? De las tribus del norte y las tribus del sur, que cambiaron las fechas y todo lo demás, entonces tratan de hacerlo a su manera. Y así como tienen una verdad, sí, tienen una verdad, pero el judaísmo también, y nosotros en cierto modo que estamos allí, que estamos como medio atravesados, pues nosotros somos como los atravesados, estamos en el medio de uno y en el medio del otro, también tenemos una verdad. Y entonces, ¿cómo se ve el mundo entre ellos y nosotros así? Pónganse que estos son ellos, y estos somos nosotros, ¿ok? Así estamos. ¿Cómo nos vemos? Cruzados. Como la canción esa, está cruzado. Ajá. Pero realmente, ¿cómo deberíamos nosotros estar? Así. ¿Okay? Pero estamos volteados en distintas fechas, en distinto orden, en distinto día, que buscan, pues usted no le puede ser un cristiano, es que no buscan de Dios. No, sí, pues yo conozco a muchos que, mira, sinceramente aman a Dios y lo aman de todo corazón y su familia. Es más, yo conozco familias católicas que yo me saco el sombrero de la educación moral y espiritual que tienen en esa casa. Sí, bueno, que van a su iglesia católica, que la adornan a la Virgen, pero moralmente y culturalmente son personas amables, bondadosas, que siempre están haciendo servicio, siempre están dando ofrendas, siempre están ayudando en la comunidad, al prójimo. ¿Qué le vas a decir tú? Están dándole al que tiene hambre. Al que tiene frío le están dando abrigo. Por eso es que cuando venga el día final o que venga el día del juicio, nos vamos a sorprender de quiénes van a estar y sí, quiénes no van a estar. Yo con esa persona no me atrevo a discernir. No. Pero es que uno no es el que hace el trabajo. El trabajo lo hace el espíritu. Claro, claro. Si te dan la oportunidad de decir alguna palabra, la puedes decir. No, mira, nosotros creemos en esto y esto y hacemos esto y esto y esto. Y en esa persona va a quedar. Por lo menos yo sé que más, muchos de los que están aquí, la primera vez que le dijeron Shabbat. Pero de repente, oye, Shabbat. Y fueron estudiando. Oye, pero aquí dice Shabbat y dice Shabbat. ¿Y cómo es eso el Shabbat? Y cuando empezaron a entrar dentro del Shabbat, yo sé que cada uno de los que estamos aquí sabemos la bendición de lo que es estar en el Shabbat. Y también sabemos, cuando no hemos podido realizar el Shabbat, lo que implica no hacer el Shabbat. Y cómo nos sentimos, y nos sentimos pesados. Mire, para que usted agarre el ritmo del Shabbat, pasan 3-5 meses. Escúchame yo lo que lo voy a decir. Entre 3-5 meses pasa para que usted agarre un ritmo del Shabbat. Para que usted... ya sabe que el Shabbat para irse preparando. ¿Sabe qué? Acuérdese que la palabra dice, acuérdate del día de Shabbat para hacerlo. O sea, acuérdate, cuando dice acuérdate es que durante toda la semana tienes que acordarte para hacerlo. ¿Ok? Y son como entre 3-5 meses para que usted agarre el ritmo de Shabbat. Y solamente 3 semanas, escúchame bien. Solamente 3 semanas para que usted pierda ese ritmo. Usted en 3 semanas puede perder el ritmo de Shabbat. Si usted en 3 semanas no va, le falla. Por lo menos, ¿cómo eran las reuniones de Bellacó en la Candelaria? ¿Cuánta gente había? ¿Se acuerda? Hace unos cuantos años. 2014, 2015, ¿se acuerda que éramos como 100 personas y eso estaba siempre así? Y hacía calor. Y con todos los inconvenientes y todo lo demás. Y vino, entonces vino el tiempo de la pandemia. Y por más que tratamos de hacer la transmisión, no nos podíamos congregar. Y de hecho mucha gente decía, no vale, mejor yo lo veo del telefonito y aquí, veo mi pedacito para allá. Y listo, salimos del Shabbat. Y mucha gente se enfrió, de hecho muchos no regresaron, porque les costó agarrar el ritmo nuevamente del Shabbat. Y en el hombre más todavía. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad, si vamos a hacer mantener la santidad en el hogar, en nosotros está cumplir justamente estos mandamientos. No son fáciles, ojo, no son fáciles. No son fáciles de digerir, pero poco a poco, porque usted no lo va a cumplir todo de una vez. Y usted le puede pedir al Eterno que le dé discernimiento con respecto a las cosas que tiene que cumplir. ¿Sí? Porque si el Eterno lo estableció, ¿fue para qué? Para nosotros poder santificar nuestra vida y no ser como los demás pueblos. Él nos escogió para ser un pueblo diferente de Él. Ojo, para que su presencia pueda estar con nosotros. Entonces, si queremos que la presencia del Eterno esté con nosotros, pues nosotros tenemos que obedecer lo que dice su Torah. Amén. A pedirle a mi hermano. Ajá. Una lectura rapidito de 5 líneas. Esto lo leí esta semana, ¿no? Lo que está diciendo. A quienes más se les da acceso a las realidades espirituales, menos margen se le otorga para la irreverencia. Recordándonos que acercarse al altar es literalmente un asunto de vida o muerte espiritual. Exactamente. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Exactamente. Entonces, si usted va creciendo cada vez más, pues usted entonces va teniendo más responsabilidades. Dime, Design. Sería bueno estudiar ese tema de la impureza, porque se ve que obviamente hay diferentes tipos de niveles de impureza. Por ejemplo, cuando alguien come y hay alimentos muertos que uno no se da cuenta, pero uno por lo menos se impurifica con eso, las relaciones sexuales se purifica y se da la palabra, hasta la palabra. Pero hay otros niveles más fuertes, que es con los cadáveres, que dice que está impuro, pienso yo que es hasta tiempo indeterminado, hasta que venga el sumo sacerdote con la vaca roja y la ceniza que purifique, al que tocó un cadáver, por lo menos, entonces hay diferentes tipos de impureza. Entonces, en toda la Torah, se establece la metáfora de que la pureza total es cuando uno nace, cuando uno es embrión, uno nace de nuevo. Entonces, por eso es que Mashiach tenía que nacer de una virgen sin ovular nada, porque eso es pureza total. Y hasta incluso le dice Yeshua a uno, creo que era Nicodemo, que mira, tú lo que tienes que nacer de nuevo, porque ya lo sabes. Los pensamientos que tenía no eran hombres. Claro, sí, de hecho, acuérdense que justamente en esta parasha, el Mashiach en el Talmud es conocido como el leproso. ¿Okay? Se le conoce como el leproso y tiene una gran relevancia esta parasha con respecto a eso, porque Yeshua representa justamente al leproso y el leproso representa justamente cómo es la transformación de limpieza del Eterno. Por lo menos, con respecto a lo que tú dices de eso, justamente solamente la ceniza de la vaquilla roja es la que te podía purificar. Por eso es que mi sentido de que yo les pregunté a ustedes, ¿y ustedes creen entonces que el sacrificio de Mashiach los limpia? Entonces son las cosas que nosotros tenemos que interpretar. Mire, usted cada vez que vea dentro de los mandamientos, dentro de los estudios de la parashá y todo lo demás, sacrificios por limpieza o por purificación, ese sacrificio ya lo hizo Mashiach Yeshua. Y yo me cobijo en ese sacrificio cuando voy a purificarme, ¿sí? Cuando voy a limpiarme. ¿Están conmigo en esto? Sí. Ok. Ahora, lo que sí dice, por lo menos, de la polución de semen, dice, te vas a purificar, pero estarás impuro hasta... ¿Sí? Entonces son temas que nosotros debemos profundizar. Hay un midrash, creo que está en el midrash, que dice que un niño recién nacido, bueno, que se tiene la memoria, la Torah de memoria, o sea, sabe toda la Torah. Entonces ya cuando va naciendo y va creciendo, se le va olvidando la Torah. Eso no, dice la... Creo que aparece en el midrash eso. O sea, dando a entender que la metáfora es que la pureza total es cuando uno nace, cuando está creciendo. Puro recién nacido. Sí, de hecho dice ese mismo Midrash y la enseñanza de los sabios que esta marca que tenemos aquí nos la hacen los malajim para los que le han dado Torah. Sí, pero eso es un tema de para otro momento. A ver, hermano José Luis, para que haga una oración por el estudio de la...